En Onda Cero, Menorca en la Onda. Ya estamos de vuelta, saludamos a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. ¿Vienes de rosa? Vengo de la cama. A ver, vienes de rosa, pobre vienes tío. De la cama. Fin de semana en la cama, enfriamiento... ¿Con quién? Solo sudando. Cuando se enfría uno es que está solo. Dice rosa de la cama, a ver. Pues vengo de rosa, vestido rosa, pero que... Blanco y en botella, Tony. Fin de semana sufriendo. Bueno... A ver si me dura la voz hasta las dos. ¿Está malito? Estoy. De un constipado, ¿eh? ¿Necesitas a alguien que te cuide los fines de semana? Vamos a dar mi teléfono personal a los... ¿Sí? ¿Lo damos? No. Vale. También hay chicos, que te gusta, hay chicos disponibles. No, pues, no. Ahí sí que no, gracias. Bueno, lo de mucho el teléfono... Tengo la acera muy, la acera muy direccionada. Vivimos en un país muy, muy liberal. Te llama cualquiera. Es bueno, Tony, ¿eh? Tony es bueno. Si te quieres animar, filo. Déjate. Vamos por la acera que toca. Claro. Nada, que... Cuéntame, fin de semana apoteósico, ¿no? Para la Unión. Sí, ahora entraremos a la 1:05 con Juan Romero Saavedra y llamaremos a Raúl Capó, como hemos dicho. Bueno, saludos iniciales, Germán Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Y Tony Rubio, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. Os dedicamos esta canción y para los oyentes. Toma, de rock and roll, ¿no? Che se ne va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Qué bonita, qué gran tema, ¿eh? Aunque me gusta más la versión dance, me gusta más. Bellísima esta canción, bellísimo. De Adriano Celentano, bravísimo. Cómo viene, rosa de la cama y con italiano. Estás sumando puntitos. El humor no falta. Hoy vamos a tener para rato. Bueno, en primer lugar, saludos a Steven Job y su mujer Cristina, que nos están escuchando, y fuerza, tal, fuerza para todos. Fuerza, pasadlo bien. Bueno, intentan. Ya, no, se lo pasan pipa. Sí. Germán Muñoz, ¿cómo tenemos la liga? La liga, bueno, una jornada... Qué mirada. A destacar el batacazo del Real Madrid, que fue, bueno, creo que lo más destacado. Madre mía. Porque, bueno, pues lo que se venía hablando, y así ha sido. No tiene, el Madrid no está para nada, enchufado ni nada, y le faltan muchas cosas para poder hacer algo. Resultado, palmón. 3-0, ridículo. En casa. A todos los niveles, no en casa Leibar. 0-3. En casa Leibar, 3-0. Sí. ¿Gol del Menorquín? Gol del Menorquín, metió Sergi, sí. Y no, bueno, es que no hizo nada el Real Madrid. No, fue un desastre a todos los niveles, defensivo, ataque, fatal. El Valencia, destacar también, que es el equipo de nuestro compañero Guillermo. Sí. Amun Valencia. Amun. Tres golitos. Próximo fin de, Madrid-Valencia. Es correcto, sí. Bueno, pues viene el Valencia. Ojito, que va más el Valencia. Sí, eso es. El Valencia mojará. Tres puntos. ¿Tres puntets? Che. Tres puntets, Che. Hay el delantero del Valencia que viene del Madrid, Rodrigo, sí, que lleva toda la temporada prácticamente sin marcar. Sí. Ojo, que sí, no va a quedar del Madrid. Seguramente el Madrid además tiene esta suerte o esta facilidad. El empate del Barcelona, bueno, un partido bastante aburrido. Uf. Dentro de que el Atlético de Madrid y Barcelona hemos visto buen fútbol en muchos son de partidos de una media y tres goles. Sí, pues sí, una cosa sí, insufrible, bueno, para que empate. Pero Dembélé. Son todos aburridos. Todos aburridos. Increíble, tío. También el nivel, bueno, el Madrid y el Barça han bajado muchísimo nivel, y la Liga, bueno, está el Sevilla, que bueno, que tiene muchísimo mérito, y además que a mí el Sevilla me cae simpático, pero por el fútbol que hace. Porque es un fútbol súper vistoso y al que le guste. No es por la Feria de Abril y esto no. La Feria no tiene nada que ver, ¿no? Mi novia es sevillana, mi mujer es sevillana, pero ¿sí? No he tenido oportunidad. ¿Es tiene un color especial, ¿no? Tiene un color. Eso sí, tiene un color. La ciudad es un espectáculo. Desconocíamos este dato, que era sevillana, ¿eh? Sí, ella lo que... Esto es lo que le importa. A Iván le importan los datos personales y el cash. Hombre, él es periodista, él lo tiene. Es que realmente que palme el Madrid 3-0. Bueno, esto te alegró, ¿no? Es que no he visto nada de fútbol. Ayer vi un poco del, bueno, un poco no, una parte y media del desde el Villarreal, que qué bien que jugó ayer el Villarreal, sí, con el Betis. Sí, correcto. Y hasta el único de fútbol que vi. Bueno, y el sábado tenía una cita apasionante con miembros del Imserso para ver el Atlético de Madrid-Barça. En Mallorca. Apasionante, nunca mejor dicho. Y lo bueno es que eran todos del Atlético de Madrid, la mayoría. ¿Sí? Y es muy curioso porque empieza el partido y todo el mundo pues estaba rajando, y eran todos del Atleti, del Cholo, que sí es muy conservador, que lo mismo. Marca gol Diego Costa y el comentario generalizado es: tranquilos que nos empatarán porque ahora vamos para atrás. Y justo lo que pasó. Y justo lo que pasó. Sí, sí, es increíble. Bueno, empató Dembélé, pues con esto... Aunque, al rescate. Aunque le dieron algún abrazo que otro y estuvo más arropado que el último gol que metió. Pero fue también, bueno, un partido súper aburrido. El Español fue la otra sorpresa, yo creo, ¿no? 1-3, el Girona. Hombre, el Girona sabemos que está en forma. De hecho, es el equipo de tu tío, Shoukar. El español es el equipo de Shoukar. El Girona tiene al Pichichi, ¿no? Estuani es el que lleva... Bueno, creo que además no se había dado este dato nunca un equipo en el Girona. Y, bueno, el Sevilla 1-0, pero bien... sigue estando sólido y de hecho, bueno, es el líder, no se lo habrán regalado. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando casi del peor Madrid de no sé cuántos años y está a 6 puntos de la cabeza, que tampoco... Líderes en Sevilla, Barcelona está segundo, 1 punto por debajo, Atlético de Madrid, 24, el Alavés aguanta el tirón y el Español. ¿Sabes quién tiene muy mala pinta este año? El Bilbao, ¿eh? Muy mala pinta, correcto, sí. Es que no sí. ganan ni... Los Leones muerden poco este año, ¿eh? No están, no, es verdad que siempre ha sido un equipo, pues bueno, como mínimo difícil de jugarle y de ganarle, y este año no. Yo, como experto del Real Madrid, Germán, te quiero preguntar sinceramente, ¿ves al Madrid ganando algo esta temporada? Cero. Ya no está gana todo dicho. ¿Solari tiene que comer el turrón, tiene que seguir según tú? ¿Es el entrenador para el gran Real Madrid? A mí Solari me cae bien, pero esto es que tiene un marrón, es que viniera ahora... Esto se llama embolado blanco. Sí, qué bueno, ha sido renovar y palmar, ¿eh? Claro, es que si volviera Zidane tampoco, es que no puede ser, es que no... Es que los fichajes... Yo insisto mucho en el tema que para mí es fundamental, porque nos pasa a todos en nuestro trabajo, ¿no? Si tú tienes un tío como Cristiano, como Messi, que eleva el nivel de competitividad, en el trabajo nos pasa. A veces estás con alguien que no te cae muy bien, pero el tío es un trabajador... incansable, muy bueno, y te picas con él. Es un Peter Knight. Para que lo entendamos, bueno, que si tú sirves solomillo, no puedes servir luego lomo de cerdo. No. Estás bueno, acostumbrado a solomillo. Y luego que te eleva el nivel, ¿no? Es un tío que eleva el nivel de entrenamiento, que pica, que hace que todos estén fuertes en los entrenamientos, que es donde se demuestra, y luego en el partido, por supuesto. Pero se va este tipo, no traen a nadie, traen parches y no puede... Yo creo que Solari va a hacer lo que pueda, pero títulos cero. No. Bueno. Hacemos un ratito, un momentito, sí, básquet con Tony y luego nos haces tú la Champions, la previa de la Champions. Tony Rubio, nuestro experto en deportes de contacto, que se convierte en Steven Llopis por unos minutos. Por unos minutos, hola Steven, pero hacenlo bien, ¿eh? Tony Llopis. Básquet, Estia Menorca. Mira, el Estia engulle al Villarrobledo. Bueno, hicieron un partidazo, por lo que veo aquí. Claro, es que piensa que no estaba destinado de corresponsal. No estaba destinado ya a esto. Me acabáis de pillar. Voy a hacer lo mejor que pueda, chicos. Directo, no os preocupéis. Directo. Venga, el directo es lo que tiene. Bueno, 80-62, partidazo del Estia. Decir que las incidencias, que se llenó el pabellón, más de 1000 personas. O sea, está el Menorca está haciéndolo muy bien. Oriol Payés dice: hemos realizado el mejor partido de la temporada. Bueno, esperemos que haga mucho más como este. Pues sí. Y estamos en el número 8. La octava posición estamos. La octava posición. Correcto. Muy bueno, van bien. Yo lo veo correcto. Tienen un fichaje que es el americano este. Que es el... es un crack el Tony, ¿eh? A ver. Esta crónica la tenemos que grabar. Oye, Tony. Lo tienes todo grabado, Tony, ¿no? ¿Cuántos puntos? Bórralo, por favor. Aparte, ¿desde dónde empezaste ahora? Bórralo. No, Tony, ¿cuántos puntos? A ver, un tal Jiménez. Mira a ver los puntos. ¿Cuántos el Pito hizo? Jiménez. El Pito Jiménez, mira, aquí lo tengo. Xavi Hernández, 5. Jan Orfila, 11. Fitzwhite, 19. El chico que me pides tú, ¿dónde está? Carlos Potallo, 10. Igual, ojo, que igual lo jugó, igual está lesionado, pero yo creo. Jiménez por ahí sale o no. Jiménez, 1. Bueno, un puntito, bueno, mira. Un tirito libre. Estos bueno, son líderes, ¿no? El bueno, Villarrobledo, sí, creo que era. Están por arriba de sí. la. Uno, un puntito. Bueno, un puntito. Sí, está bueno, mira. Bueno, haciendo bien. Bueno. A ver, yo estoy muy contento que les vaya bien porque tengo un gran amigo mío ahí trabajando. ¿Quién? Así, el Biel. Bueno, está en el Menorca. Esta crónica la vamos a dejar. Que conste que yo soy el especialista en deporte de contacto. Pero este es jugador o no, no, el básquet es de contacto. El amigo este, ¿qué hace? Es más peligroso que el kickboxing. ¿Pero qué hace tu amigo, Tony? Es me parece que es pívot. O sea que es jugador, ¿no? ¿Y no qué hace un pívot del club? De... Ay, Dios mío. ¿Pero que hace tareas administrativas? Es el que da las hostias. Sí, yo qué sé. A ver, Biermo. Vamos a poner el tal Biel. No, pa, escúchame. El Biel este jugador, entonces. Sí, yo lo conozco de las fiestas de San Juan, que nos lo pasamos. Momento Onda Cero Menorca para recuerdo. Vienen jugadores de Mallorca, del Mallorca, que vienen aquí a las fiestas de San Juan y nos juntamos todos. Vamos. Imagínate, yo soy el más chiquitito, o sea, tantos metros y escúchame, para arriba. Un llamamiento al presidente del Menorca, que son fiestas puntuales, que no se crean. No, que... son fiestas. No. Pues, San Luis, San Llorenç, bueno, todas. Bueno, no, pero bien. Germán, previa Champions. Bueno, la previa. Gracias, ¿eh? Vamos a ver qué nivel tienen el Real Madrid y el Barcelona en estos dos partidos. Creo que el Madrid lo tiene bastante más difícil con la Roma. Aunque, bueno, visto el nivel que dan cada uno, es que esto puede ser una caja de sorpresas. Esperemos también que el Atlético de Madrid con el Mónaco saque su partidito. Yo creo que ahí sí que lo tienen un poquito, aunque, bueno, es Champions y... No sé, como tenemos el nivel, yo pienso que el nivel de la liga ha bajado bastante. Vamos a ver cómo lo sacamos. El Borussia Dortmund, que llega muy en forma. El Tottenham, que es un equipo que, bueno, además de que me gusta mucho su entrenador, no ha fichado a nadie y mantiene, bueno, un equipo muy difícil de ganar. Y yo creo que con el Inter será un partido muy bonito. El Tottenham-Inter creo que será de los más bonitos. Aunque el PSG-Liverpool seguro que también en el grupo C va a ser uno de los más... Y creo que sin Neymar y sin Mbappé, este partido. Sin Neymar y sin Mbappé. Uf, vaya papelón que tiene aquí el PSG, porque necesita ganar sí o sí. El PSG necesita ganar sí o sí y son, bueno, es todo el ataque. Esto se juega el día 28, el Atlético Madrid. El Dimecres. También el Barcelona. El Real Madrid jugará el... Sí, el 27, perdona. Ah, no, jugamos el miércoles. El Barcelona juega... El miércoles, creo que es. El miércoles, correcto. El campo del PSV. El miércoles en el campo del PSV, sí. Muy bien, Nois. Nos hemos de ir a escuchar las últimas noticias y ahora volvemos con Tony Rubio. Me tiene que... Tony es un crack. ¡Ole! Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunas de las noticias que les vamos a contar con detalle en Noticias Mediodía, empezando por la foto de la mañana que vamos a situar en la Audiencia Nacional. Rodrigo Rato de nuevo en el banquillo, esta vez por la salida a bolsa de Bankia, junto a otros 33 acusados. Y como novedad, les contamos que en la primera sesión del juicio, la fiscal Carmen Launa anunciaba un posible cambio de criterio en los delitos que se les piden. Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal y, en todo caso, dicha modificación, lógicamente, podría afectar a aquellas personas a las quienes el auto de transformación del procedimiento abreviado ha dirigido dicha responsabilidad. Así que se añadiría falsedad contable al delito de estafa. El juicio de Bankia comienza hoy y el de las activistas de Femen que se encadenaron en el altar de la Catedral de la Almudena ya tiene sentencia. Quedan absueltas de un delito de odio porque el fallo considera que solo defendían una idea, Paula Luella. Hechos de junio de 2014, cuando las dos activistas se encadenaron con el torso desnudo en el altar mayor de la Catedral de Almudena de Madrid, en una protesta en la que querían mostrarse a favor del aborto. La Asociación de Abogados Cristianos y la Fiscalía acusaron a ambas de un delito de odio y contra los sentimientos religiosos. La sentencia señala que no hubo delito de odio, ya que las acusadas no realizaron ninguna expresión contra los católicos. Tampoco hubo un delito contra los sentimientos religiosos, ya que las mujeres no tuvieron contacto físico con el crucifijo. crucifijo del altar y tampoco interrumpieron ningún acto de culto. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid en un plazo de 10 días. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, abre la puerta a que se pueda subvencionar la compra de vehículos nuevos sin necesidad de que sean eléctricos. Lo acabo de decir en unas jornadas del sector de las petroleras, Pedro Pablo González. No es descartable modificar la ley para dar subvenciones a la adquisición de vehículos que no sean cero emisiones, como bien decías, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, lo ha indicado en estos términos. No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y esto nos obliga a repensar esa propuesta de limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición. Actualmente solo hay 25.000 vehículos eléctricos en un parque total de 23 millones en nuestro país, por lo que es muy difícil un cambio abrupto sin pasar por una transición de motores de combustión más eficiente. Onda Cero ha podido confirmar el robo de varios equipos médicos en el Hospital de San Sebastián de los Reyes de Madrid, que hace recuento ahora mismo de lo sustraído antes de presentar una denuncia. La falta de material está generando problemas y retrasos en las pruebas de los pacientes. Con los detalles, la información de Emilio Hidalgo. El robo ha tenido lugar en el área de exploraciones funcionales de urgencias del Hospital Infanta Sofía, donde los ladrones han robado todos los procesadores de endoscopia, así como los tubos necesarios para realizar endoscopias, gastroscopias y colonoscopias. Tan solo se habrían dejado un gastroscopio de urgencias que estaba en una caja y otro gastroscopio pediátrico. Los equipos de neumología, procesadores y tubos han corrido la misma suerte. A esta hora, la casa comercial Pentax está prestando los tubos para que se pueda recobrar la normalidad a final de la mañana o primeras horas de la tarde. También se está funcionando con un ecoendoscopio que al ser alquilado no se encontraba en las dependencias del Hospital Infanta Sofía. España es el país que más fondos privados aporta a la Agencia de Cooperación de Naciones Unidas para los Refugiados. Se cumplen 25 años de la creación del Comité Español de ACNUR, que cifra el número de desplazados en más de 40 millones de personas en el mundo, Diana Rodríguez. Por primera vez, el número de refugiados en el planeta supera los 25 millones y si sumamos el número de desplazados, llegan a los 68 millones. Cifras que para el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, deben hacernos reflexionar. Por eso hace un llamamiento a la comunidad internacional para que salga adelante en diciembre el Pacto Mundial sobre Refugiados. Yo estoy convencido de que el pacto fortalecerá la respuesta internacional de manera concreta. Esto he discutido con el ministro Borrell. Las personas refugiadas traen consigo soluciones. El alto comisionado pide más implicación pública para aligerar la presión sobre la sociedad civil y recuerda que España se sitúa a la cabeza en donaciones privadas con más de 500.000 de socios en el Comité Español de ACNUR. Deportes, Esther Rodríguez. Doble duelo hispano-italiano mañana martes en la Liga de Campeones. Viajan Real Madrid y Valencia, Roma y Turín respectivamente para disputar sus partidos correspondientes a la quinta jornada. Los de Solari, con el regreso de Mariano y hasta 5 bajas por lesión, se juegan el liderato de su grupo. Marcelino no puede contar con los lesionados Garay y Cheryshev. El miércoles turno para Atlético de Madrid y Barcelona. Los rojiblancos preparan la visita del Mónaco con Costa, Godín y Jiménez trabajando al margen del grupo. El Barça viajará mañana a Eindhoven. El equipo ha entrenado esta mañana con Coutinho y Rakitic al mismo ritmo que sus compañeros. Cillessen lo ha hecho al margen. Recordar las bajas tras el partido del sábado de Sergi Roberto, entre 3 y 4 semanas, y la de Rafinha, que ha dicho adiós a la temporada. Y se cierra la jornada 13 de Liga con el Real Sociedad Celta para el debut de Cardoso en el banquillo del conjunto vigués tras la destitución de Mohamed. Garitano recupera para su convocatoria a Oyarzabal, Zaldúa y Merino. Su equipo no conoce la victoria en Anoeta. Volvemos en 55 minutos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 26 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este martes, vive la Champions en Radio Estadio. Desde las 8:30 de la tarde, Roma, Real Madrid y Juventus de Turín, Valencia. Este martes, desde las 8:30, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el miércoles, desde las 7:45, Atlético de Madrid, Mónaco y PSV Eindhoven, Barcelona. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Menorca en la onda. Onda Cero. Llega a Menorca el último tributo al último de la fila en su gira 2018. Un espectacular concierto homenaje con el que disfrutaréis escuchando los mejores éxitos de esta gran banda del pop rock español. Será el viernes 7 de diciembre a las 23:30 horas en el Aquelarre Live Music. Venta de entradas en Aquelarre y online a través de la web eventbrite.es. Entrada anticipada 15 euros y en taquilla 18. Concierto homenaje al último de la fila. Un gran espectáculo musical que no te puedes perder. Te lo recomienda Onda Cero y Europa FM. De anteriores vidas y la niebla me confundió. Vi tu sombra y te perseguí. Barroc Ballet. Barroc Ballet és la nova creació de la companyia de dansa Passo 2, un espectacle per tota la família. Fiats i fietes, 10 euros, i els adults, 12 euros. Entrades a la venda a partir de dia 20 de novembre. Vine a gaudir del món de la dansa al Teatre Principal. Dissabte, dia 1 de desembre, a les 6 i mitja. T'esperam. Menorca en la onda. Onda Cero. He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. Seguimos en el penalti, Guillermo. Te veo muy bien acompañado, Tengo flamantes campeones a mis lados. Y también tienes Madre Rosa. A dignísimos finalistas. Bueno, vamos a hacer la presentación en el estudio. José Saavedra, presidente de la Unión Deportiva de Mahón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir y enhorabuena. Gracias. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y enhorabuena también. Muchas gracias. Y bueno, tenemos a Raúl Capo al otro lado. Sí. Hola, buenas tardes. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, yo también te digo enhorabuena por haber llegado a la final como primer clasificado, bueno, y como finalista. Y bueno, te dejo un poquito que cuentes tu experiencia, lo que piensas y un poquito un resumen en general, ¿no?, de lo que fue la final para vosotros. Bueno, la verdad es que como experiencia está muy bien. Tenemos un equipo muy muy joven, habíamos hecho una buena copa y bueno, poder vivir otra vez una semana como la que hemos vivido, pensando en la final y preparando el partido, pues la verdad es que ha sido una experiencia que creo que será inolvidable tanto para mí como para los jugadores. Evidentemente después del partido, contento no es que estemos porque perdimos, pero sí que estoy muy orgulloso de mi equipo y de la actitud que mostró durante todo el partido el sábado. Bueno, este es tu primer año como entrenador. Antes había sido defensa central, ¿verdad? 4 temporadas del Peña Ciudadela. Y bueno, esperemos que no sea la última final y que te lleves el gato al agua en alguna próxima edición. Aquí tenemos Juan Romero, que te quiere dar un saludo. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, Iván. Bé, que quan t'escoltava me recordava que allò me va passar com a entrenador fa 3 anys, que va arribar a una final de Copa i el que dius tu, tot preciós, tot, una experiència magnífica, però vam perdre en Salaior per penals. Però el que hi ha que fer és xicar-se i saber que si segueixes fent feina tindràs segurament una altra oportunitat de guanyar. O sigui que per guanyar també hi ha que perdre i t'ho dic per pròpia experiència, ¿vale? O sigui que sí, molt... La veritat és que nosaltres ho tenim molt clar, no? Que, bueno, evidentment de l'experiència s'han de treure les coses positives, també evidentment s'ha d'analitzar tot i sàpiguem el que vam fallar, però bueno, evidentment si haguéssim guanyat estaríem més contents, però satisfets de tota la feina feta, tant de dissabte com de tota la Copa. Sí, jo crec que sí, i bueno, jo ja vam xerrar dissabte, i me vas donar l'enhorabona i jo també crec que vau fer un partit molt digne. El que sí que el que havies tu de qualque manera previst durant la setmana crec que es va reflexar al final. són partits que és un altre futbol, i el que ha passat fins abans, diguéssim, a la lliga regular, en aquell dia hi ha coses que canvien i per fer des una final i com vas dir tu i ho havíem previst, pues, va succeir trop un poquet això. Sí, no, jo també tenia molt clar que el partit que anava a disputar contra vosaltres és el que va passar dissabte, és el que jo tenia al cap. Nosaltres, en les accions que havíem d'estar més clars, poder sortir a la contra, poder trobar altres espais darrere la vostra defensa, no vam estar fins en aquesta fase, però jo sabia que nosaltres havíem d'estar intensos, fer molt bona feina, l'equip junt, perquè vosaltres teniu molt bona qualitat entre línies, a dalt... un equipàs espectacular. I ja et dic, nosaltres l'últim, això, trobar els espais darrere i trobar la profunditat, pues no vam estar encertats en aquest aspecte. Però bueno, bé, ja et vaig dir, enhorabona i res a dir. Bueno, yo, Raúl, aquí claro, viendo los números a priori, claro, entrabais en primera posición con 17 puntos, la Unión en tercero con 12, y veníais como un equipo, a ver, sobre números un poquito mini favoritos, porque claro, 20 goles a favor, tenéis una media de 2,5 goles por partido, y en cambio la Unión, entre comillas, solo había marcado 9 goles, un golito como a 13 a favor. Claro, yo sé que la Unión quizá tenga más experiencia en finales, pero ¿tú viste a tus jugadores con el nivel que solían estar en estos partidos previos o quizá notaste un mínimo de presión, de nerviosismo en el conjunto? Sí, evidentemente hubieran aspectos que sí que, sobre todo la primera media hora, estuvimos muy imprecisos y sí que quizá pues fue producto de los nervios, ¿no? Evidentemente de jugar una final. Pero también yo he visto muchos partidos de la Unión y a veces el propio partido de Ferrerías, que pierden 4-1, antes de encajar ellos el primer gol de Ferrerías, tienen 2 ocasiones clarísimas. En todos los partidos siempre generan ocasiones de gol, lo que pasa es que no habían estado acertados de cara a portería y a veces los números son muy, muy fríos a la hora de analizarlos. Sí, no acaban de reflejar la realidad, es verdad. ¿Sabes? Pero bueno, yo sabía, era muy consciente de lo que teníamos. Nosotros también, hay mucha gente que se cree que nosotros llevamos el peso del partido. Nosotros no tenemos jugadores como para poder estar controlando el balón durante todas las fases del encuentro, porque no tengo un perfil de jugador así, o no tenemos perfiles de jugadores así. Lo que sí que es verdad, que sí que tenemos un buen trato de balón después de robar o de salida de balón, si somos capaces de tener 3-4 pases seguidos y llegamos a 3/4 de campo con claridad, así que por banda somos rápidos, tenemos calidad también, y es ahí donde hacemos daño. Pero bueno, claro, evidentemente yo sabía que la iniciativa a nivel ofensiva no la íbamos a tener, y menos contra la Unión, que tiene jugadores en ese sentido espectaculares. Por aquí tenemos a José Saavedra, el presi de la Unión. José. ¿Qué tal, Raúl? Tuve el gusto de saludarte después del partido. Y bueno, yo creo que para hacerlo cortito, porque los que entendéis de fútbol sois Juan y tú y la gente que está preparada para esto, pero yo creo que es una primera piedra para vosotros, porque creo que estás en un club donde me consta que su presidente quiere mucho al Sami, la directiva está trabajando, y yo creo que también es un club tranquilo, en teoría tranquilo, me refiero que no vas a tener la presión inmediata de ganar, y que si tienen la paciencia, que creo que la tendrán contigo, pues poco a poco se puede hacer el trabajo para llegar a donde estamos nosotros, la gente de fútbol como tú, que lleva mucho en esto, sabe que esto no es fácil. Detrás de todo esto hay mucho trabajo. Nosotros llevamos como junta directiva 5 años luchando, poniendo piedrecitas, y al final pues suena la flauta, pero bueno, también puede pasar que pase en esos 5 años y haciéndolo todo igual no te suene. El fútbol es muy caprichoso, sí, es un deporte caprichoso, tú lo sabes. Y yo solamente desde aquí daros las gracias a tu presidente, a ti y a la afición del Sami por el comportamiento, porque además fue un partido bonito, el campo estaba lleno de gente. Yo creo que claro, cambia todo si ganas o si pierdes, pero yo creo que al final, cuando analizas las cosas, fue una fiesta del fútbol, y yo creo que por eso os damos desde parte del club las gracias, y a ver si tenéis en el futuro pues más suerte y lográis lo que os merecéis, ¿vale? Un abrazo. Sí, yo en ese sentido también al club, al Sami, le estoy muy agradecido, porque desde que llegué siempre han intentado pues facilitarme las cosas para que pudiera trabajar con el grupo. También fue un inicio un poco complicado, porque perdimos jugadores muy importantes, Pau Rioja, Juanfran, Mar Garrido, pero bueno, los que se quedaron, más alguna incorporación que hemos podido hacer, son chavales que tenían ilusión y ganas de trabajar, y con eso pues hemos suplido pues las bajas que tuvimos a principios de temporada. Pero bueno, y eso también el sábado, bueno, también ya cuando hablé contigo y con Joan, pues eso, también daros la enhorabuena como campeones, y la verdad es que tuve mucha suerte de poder disfrutar un partido así, y espero que no sea el último. Ya verás cómo no. Por cierto, oye, me acaban de pasar la retransmisión del partido. Yo no había visto las jugadas. Sí, YouTube, ¿eh? Vaya penalti, ¿no? ¿No vino de un rebote las manos? Bueno, a ver, Iván, yo he visto la jugada unas cuantas veces repetidas. No, yo es que la acabo de ver ahora mismo. Bueno, esto tenemos aquí el protagonista, pregúntale a Raúl. Raúl. Claro, yo creo que también es muy complicado, porque después yo descanso, hablo con el árbitro, él me dice que tiene que valorar la trayectoria del balón, que si hay un rival, y todo eso lo decides en milésimas de segundo. Yo creo que en ese aspecto tampoco el reglamento tampoco nos ayuda en demasía a los colegiados. O sea, evidentemente yo creo que no es penalti, otro puede pensar que sí. Yo creo que Juan en ningún momento pretende que el balón le rebote en el pie y le vaya a la mano. La trayectoria estaba rubia detrás, sí que es cierto, pero yo creo que el balón no iba hacia él. Claro, son momentos, el árbitro decide en milésimas de segundo, esta interpretación del reglamento, y claro, la verdad que no es fácil. Se puede pitar penalti, se puede no pitar penalti. También no sé si está dentro de área realmente, lo he visto 50.000 veces y no parece que sí, que está encima de la línea o no sé. No, a mí también me pilla muy lejos, pero tampoco no ni discutí en ese momento, ni quería centrarme en eso, porque lo que quería era precisamente que no una jugada así no empañara toda la final y que no nos desconcentrara. Pues muy correcto. Yo creo que también nos desconcentramos más a raíz del segundo gol, del fallo de Joan y el portero, que no... Sí, eso yo esta jugada la vi, la verdad que fue un fallito de la defensa, esto tampoco hay que... Por eso, tampoco no les puedo achacar nada, porque los dos son jugadores extraordinarios y han hecho una copa espectacular. Y son circunstancias del juego y... Muy bien. Pues nada, Raúl, desde aquí te queremos, agradecerte la presencia en el penalti, que te llamamos muchas veces más. Y si os queréis despedir, entrenadores, pues... Joan, res, pues molta sort i ara ja saps com va això. Tu sabràs millor que jo com a entrenador. Ara costa una mica canviar el xip, sobretot si guanyes la Copa i començar la Lliga, però bueno, que hi hagi molta sort i ens trobarem dues vegades ara. Sí, però afortunadament, mira, nosaltres descansant, que ens anarà molt bé. Ah, sí. Sí, però jo crec que després d'una derrota, el millor és que hi hagi un partit el abans possible, i vosaltres aquesta setmana jugueu a Ferreries, sí. En la qual és una bona manera de començar, i que tingueu molta sort. ¿Vale? Molt bé, Joan, igualment. Moltes gràcies. Muchas gracias, Raúl. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y era para un poquito de cizaña. No, como, correcto. Han pasado, no había visto, estaba viendo ahora el vídeo. Muy y, correcto. Me parece, bueno. Tenemos la sección 10 segundos de saludos correspondientes. A mujeres. Uno es una mujer, que es a la abuela de José Saavedra, a tu abuelita Encarna, que nos escucha. La machón. Un besito muy grande. Y otro es un saludo para los butaneros. Rubén Molina, hombre, que nos escucha. Butanero, Rubén Molina. Un saludo para los butaneros. Y los taxistas, hay muchos y taxistas. También para aquellas que se... Que... ¿Sí? No, para los butaneros. Ah, vale. ¿Como el chiste de butanero? No lo cuento. Cuéntalo. No. Estamos en el penalti, horario infantil. Horario infantil. Es un gremio muy querido. Sí, bueno, sí. Y dicho esto, sección noticias, por aquí José Saavedra nos ha brindado unas participaciones de lotería de la Unión Deportiva. Y como la persona que lo gana todo y tiene más suerte que conozco es Juan Romero. Toma. ¿Te puedes dar la espalda un momentito? Pues están bendecidos los décimos porque están tocados la chepa de Juan Romero y todos quien quieran comprar lotería a la murada. Oye, o al club, o hay gente que está vendiendo por ahí, pero queda poca, ¿no? Yo ya tengo cuatro. Vale. Oye, una cosita, que ahora después de la Copa, ahora ya es el ascenso, ¿eh? Pues nosotros no nos escondemos. O sea, lo fácil en la vida y en el fútbol sobre todo, a veces las cosas se dice lo que no se piensa, ¿no? Nosotros no nos escondemos, hemos hecho un equipo, llevamos, como he dicho, hablando antes con Raúl, 5 años poquito a poquito y tenemos claro que tenemos un equipo para quedar campeón, y si no quedamos campeones, pues para nosotros la palabra fracaso, no sé yo, porque hay muy buenos equipos, la Liga Regional está muy igualada, pero que el club, la idea del club es quedar campeón y promocionar, y a ver si tenemos suerte, podemos de una vez por todas subir a tercera, porque no hay que olvidar una cosa. Nosotros, en la Unión, una de las cosas que tiene es su historia. Somos un club histórico, valga la redundancia, y en Baleares muy pocos equipos tienen tiene el palmarés que tiene la Unión. Tú hablas con gente de Mallorca y Ibiza y saben quién es la Unión Deportiva Mahón. Y entonces, pues, es nuestro momento. Tenemos claros que es nuestro momento y, bueno, a ver si tenemos, después del gran trabajo que venimos haciendo, estamos recogiendo frutos y a ver si tenemos la pizca de suerte que hace falta en este deporte. Y al míster habrá que pagarle un poco más, porque este te va a volar a finales de temporada. Me has robado la pregunta. El míster no cobra. Vale, aquí entro yo. Tres finales seguidas, las dos últimas ganadas. Pregunta uno. ¿Tienes contrato blindado con el señor Juan Romero? A ver, hay veces, hay situaciones como la que tenemos Juan y yo. Él sabe dónde está. Él sabe, lo han venido a buscar equipos de tercera división. Incluso. ¿Es cierto esto? ¿Han tocado a tu puerta? Equipos de tercera división solo hay uno. Sí. Bueno, en Menorca solo hay uno. En Menorca hay uno. ¿Han tocado a tu puerta? Ah, vale, vale. Paras de. Vale, vale. En verano. Vale. ¿De Mallorca? ¿Gente de aquí, no. Gente de fuera? No, tuve conversaciones con el Mercadal. Vale, vale. Ah, sí. Sí. Pero bueno. Ostras. Ahí queda. Es un entrenador fiel, ¿no? A su equipo. Ostras, acaba de salir el gordo. ¿Y los jugadores les habrán tocado también? Hombre, cuando tienes un equipo bueno, un entrenador bueno, lo normal, igual que hacemos nosotros, es que los demás equipos se fijen en él. Si esto es fútbol, además, es que no. Pero vale la misma teoría que para los jugadores. Tú puedes hablar con cualquier jugador nuestro y te explicará cómo tratamos a la gente de la Unión y lo contentos que están. Están muy cómodos allá. Nuestro club tiene algo, no sé, es que es difícil de explicar. A lo mejor es la camiseta esta azul que pone Bar la Murada, que da suerte. Yo a los niños y a la gente, pasa que yo soy un poco forofo y fanático de la Unión y no se me hace mucho caso. No se te nota mucho, ¿no? Les digo siempre que la diferencia de jugar en la Unión o otro equipo es el sentimiento, y es verdad. Gente que ha jugado en otros clubs. Tienes que sentirle los colores. Después de pasar por la Unión, nos lo dicen ellos, no es que solamente lo diga por nosotros. Te ha quedado muy bien esto, Juan. Eso es que es la verdad. Precioso. Yo, antes de seguir hablando, me gustaría dar las gracias, porque si no, luego a lo mejor no me vas a dejar de decirlo. Sí, tú dije no quieras. Al Mercadal, al club de fútbol y al pueblo de Mercadal por el trato. Durante toda la semana están muy pendientes de tanto del Sami como de nosotros. Que fue una fiesta del fútbol y también dar las gracias, como le he dicho a Raúl, al presidente del Sami. Y a su afición y a sus jugadores, porque al final fue un partido que tiene que ganar uno u otro, pero lo importante es que al final pues quede la fiesta, y dar las gracias tanto al Mercadal como al Sami por el trato. Y bueno, perfecto. Dicho queda. Juan Romero, ¿algún comentario de la final? ¿Alguna cosita que quede en el tintero que querías resaltar? O... Bueno, sí, que algo futbolístico básicamente, que la final que habíamos comentado la semana pasada de si jugar en Los Pinos, en Mercadal, al final creo que hice el comentario de que si era Mercadal, pues al final Mercadal, que al final quedamos encantados y dije que después del partido pues lo diríamos si había ido bien o mal. Yo creo que nos favoreció una cosa, y es que nosotros planteamos el partido desde el primer minuto de ir a presionar al Sami, y eso un campo como el de Mercadal, por las medidas, lo favorece. Es un campo amplio, ¿verdad? Es un campo grande. No. Es un campo un poco más justo. Es que a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que cuando llegamos al campo, que habitualmente hablamos con los jugadores en medio, cinco minutos, cuando estaba dentro del campo antes de empezar, repito, antes de la charla, no me parecía tan pequeño. Pero es muy curioso porque después, durante el partido, con los jugadores dentro del campo, se te hace campo pequeño. Entonces nosotros, por ejemplo, el segundo gol que comentabas antes con Raúl, que fue una indecisión entre central y el portero, fue básicamente porque Camacho y Jorge Peña fueron a presionarles arriba al área. Claro. Si no comete el error del portero. Exactamente. Es que de hecho fue un despeje de nuestro central que fue hasta el área suya, y Camacho y Jorge fueron a presionar arriba como teníamos pensado, y por eso vino el segundo gol. Y una duda, Juan. Se había diciendo prácticamente toda la semana que todos los jugadores del conjunto de la Unión tenían experiencia en finales. ¿Esto es así o algo? No es bien así porque había cinco jugadores titulares nuestros que no habían jugado una semis y una final nunca. Vale. Lo que sí es verdad es que hay pues otros cinco o seis que han jugado varias y llevan una trayectoria en el club de hace 3-4 años, y yo creo que el pozo que eso da en una final, tú aunque no hayas jugado nunca una final, si tienes compañeros que te arropan, que te dan tranquilidad, que los ves que saben a dónde van y a dónde te llevan, es mucho más importante eso a la hora de jugar un partido que cualquier otra cosa, porque la calidad técnica, los jugadores del Sami tenían la misma antes de la final que el día de la final, igual que los nuestros, pero sí que es verdad que eso que se dice el pozo, el saber estar, es en estas ocasiones es muy importante no dejarte llevar por ninguna situación que pase durante el partido. Muy bien. José Saavedra, preside la Unión. Bueno, yo me dirijo ahora a los aficionados y seguidores de la Unión para decirles que todo el mundo sabe que esto no es fácil, parece muy fácil, pero no es fácil. En la Unión llevábamos, en el club llevábamos muchos años viviendo de nuestra historia y ahora nos toca disfrutar lo que lo disfruten y a ver si entre todos, sumando, somos capaces de lograr el objetivo, que vuelvo a decirlo, no nos escondemos, nuestro objetivo es a poder ser, quedar campeones, hacer una buena promoción y como no subir a tercera, sería digamos el broche a toda esta sensación de trabajo. Y ya para despedirte, el equipo del penalti, tenemos una rondita pagada en la murada, si vamos. Tú sabes que yo te trato a ti siempre muy bien. ¿Cómo que a ti? Bueno, yo te digo una cosa. Yo, las veces que he ido, que no son muchas, nunca he pagado la morada. La verdad que no he pagado. Te las pongo pequeñitas. Sí, pero bueno. Yo fui hace poco. Y la saladilla muy buena. No lo grabes, bórralo. Yo fui hace poco porque hay un parque infantil delante que está muy bien. Dejas a la criatura por allá. El parking no es mío, ¿eh? No. ¿Ah, no estoy yo? Antes de escuchar unos anuncios, Juan, ¿por qué dijiste que no al Mercadal? No, simplemente me llamaron, fui a hablar con ellos, porque me parece que cuando te llama un club tienes que ir a hablar. Lo que pasa que yo, y lo saben porque lo dije públicamente, además estoy muy a gusto en la Unión, me siento valorado, me siento respetado. Yo creo que yo me guío mucho por eso. Y yo me guío por el día a día. Es decir, si soy feliz, hago feliz a mis jugadores. Y si los jugadores son felices, al final es más fácil que respondan y consigamos resultados. Y no es por nada más. ¿Y ahora te habían dicho algo o no? No. Vale. ¿Unos consejos publicitarios? Sí. En Onda Cero, Menorca en la Onda. En el Café Desplà de Sant Climent disfrutarás cada día de una buena y variada comida con productos frescos y de temporada como la perdiz con col o las setas de Menorca. Además, tienes servicio a domicilio de pizzas artesanas y pizzas sin gluten. Y ahora puedes disfrutar de nuestra pizza especial de camas secas y esclatasán con sobrasada. Llámanos e infórmate de nuestros menús preparados para cenas de empresa. Café Desplà, en la Plaza Sant Climent, número 6, abierto cada día de la semana excepto martes. Teléfono de reservas para el restaurante 971-37-79-79 y el teléfono de reservas para las pizzas 971-15-6107. ¿Te gustaría tener 1.000 euros para poder gastar en un día de shopping? Esta Navidad en Vinipreu Menorca queremos hacer realidad tu sueño regalando 3 vales de compra de 1.000 euros. Tienes hasta el 20 de diciembre para poder participar en el sorteo del primer Shopping Christmas Day de Vinipreu Menorca. Solo tienes que hacer una compra mínima de 30 euros en el centro comercial del polígono de Mahón o en cualquier supermercado Vinipreu. Consulta las condiciones de la promoción en www.vinipreu.es. Vinipreu Menorca, el mayor centro de compras y ocio de la isla. Amb el programa Patis Oberts, els patis de les escoles de Maó s'obren fora de l'horari escolar com a espai d'ús públic per infants. Adolescents i famílies, els dilluns obrim el pati de l'escola Maria Lluïsa Serra i els dimecres obrim el pati de sa graduada. T'esperam a partir de les 4:30 del capvespre. Vine a passar-t'ho bé amb el programa Patis Oberts. Organitza l'Ajuntament de Maó. Els menors de 8 anys han de venir acompanyats. Slam Mao es diseño, Slam Mao es innovación, Slam Mao es calidad. Slam es la marca de ropa por excelencia de los amantes del mar. Trencas, jerseys, camisas, pantalones, moda 100% italiana y con estilo náutico para hombre y mujer. ¿Buscas un regalo con estilo? Ven a Slam Shop Mao. Estamos en el Camí d'Escastell número 6. Slam Shop Mao, más de 12 años a su lado. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Vaya lo que tiene el directo. Así que tenemos un invitado de excepción, un murciélago en Onda Cero. Vaya, un bat pequeñito. Un Batman aquí. Bueno, ahí va Tony Rubio. ¿Cómo acabará el murciélago? Bueno, mientras cosas del murciélago, Juan Romero, la tercera es tuya. Bueno, pues esta semana, lamentablemente, el Mercadal volvió a perder. Era un partido que en principio, jugando en casa con la Socladera, que es uno de los equipos que está inmerso en las zonas de descenso, pues tenía que ganar. Empezó el partido bien, porque a los 13 minutos Guillem Martí hizo el gol, pero se ve que la segunda parte, y además dicho por propias declaraciones de su entrenador, Pere Abadell, el equipo se vino abajo. El entrenador en este caso tendrá que analizar si es una cuestión física, si es mental o lo que sea, y supongo que se pondrán a trabajar porque esta semana tienen otro partido también de los de su liga, de su liga, el Sporla, sábado 4:30, vital. Pero es que este partido era una final y se tenía que haber ganado, pero sí. Está listo el tema. Bueno, yo no puedo decir que esté listo. Nunca está listo. No, yo doy mi opinión. Bueno, no, claro. Que Juan es entrenador y Juan lo tiene más complicado. Yo mi opinión como seguidor y tal, que lo dijimos y lo comentábamos hace... Mira, ya llega el murciélago. Ha llegado el murciélago. Bueno, tampoco nos para tanto. Era pequeñito. Lo comentábamos hace unas semanas y también lo dije, creo que el problema no solo es de entrenador, creo que hay un problema de, bueno, en de general, plantilla también bastante, bastante importante. No han habido fichajes, pero bueno, al final nosotros lo que deseamos de Onda Cero Menorca es que se salve, que mantenga la... Ya lleva 11 años en tercera, sí, que mantenga la categoría, pero claro, la situación es de emergencia. Ya está. Sí, y además lo que decías antes de que esta semana era una final... Si estos partidos que los consideras pues vitales no los sacas, el problema es que se generan aún más dudas. Hombre, y entre el propio equipo, lo sabes sí, mejor sí, no, que nadie, no, porque no, no. Sabes que está ahí abajo. Sí, y el tema es romper, que Badell seguro que mirará la mejor fórmula para romper con esta dinámica. Y lo que han de hacer es empezar con el primer resultado y a ver si es en el campo del Sporting. Empezar a ganar ya, porque son 14 jugados, creo. 0 ganados, 4 empates, 10 perdidos. Te lo doy de memoria esto. Bueno, pues la cosa no. Pero es que me están distrayendo. Yo es que no sé dónde estoy. Mírame para seguir el guión. Esto parece un mercadillo. El murciélago está cazado. Venga, lo que hace. ¿Dónde estamos? A ver, César Córdoba. Sí, hay que llamar a César Córdoba. Correcto. Ahora voy a llamar a César Córdoba. Correcto. Dame Juana García, déjenos seguir en directo. Gracias. Bueno, Tony, esta será tu parte de la entrevista. Vale. Donde llamaremos, bueno, ahora desvelaremos a quién llamamos, sí. Quién es este señor. Exacto. Y por lo que me has ido contando estos días, es un top, es un grande, es un grandísimo. Un fenómeno de la naturaleza, la verdad. Pues será. Y un buen amigo mío en este deporte. Pues seguro que es una buena persona, entonces. Sí, mucho, mucho, mucho. Ya está haciendo algo muy interesante que os lo explicará él. Porque nosotros, aparte de dar tortas, hacemos más cosas. Hacéis cositas. Más cosas, que solo dar tortas. Hablamos de kickboxing, esto, en modalidad K1. K1, exacto. Perfecto. Pues ahora creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Don César Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por estar en el penalti con nosotros, César. Nada, gracias a vosotros. Te dejamos aquí con un gran amigo y colaborador habitual, Tony Rubio, que, bueno, todo tuyo, Tony. Hola, César, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bueno, pues explícanos así un poco por encima tu currículum, para que lo sepan nuestros colaboradores y los espectadores y los teleoyentes. Y bueno, explícanos más o menos así quién eres tú. Y ahora empezamos con lo que te comenté el otro día del tú por ti, que me interesaría mucho que lo explicaras a la gente en qué se basa. ¿Qué en consiste? ¿En qué consiste, exacto? Bueno, pues hablar de uno mismo a veces... Es complicado, pero vamos a intentar resumir un poco... Sí, rápido, César. Yo te conozco, yo sé quién eres, pero claro, los oyentes y mis colaboradores no te conocen. Les he explicado, les he dado un poco por encima tu currículum. Pero bueno, nos lo explicas así rápido y después empezamos con la entrevista. Bueno, pues yo soy campeón del mundo de K1. He sido 4 veces campeón del mundo de K1. He sido 4 veces campeón de Europa, 2 veces de kickboxing, 2 veces de Thai boxing. He sido campeón de España profesional de boxeo también. Y bueno, soy una persona muy muy deportista, una persona que tuve la suerte de encontrar en mi deporte pues una motivación y nada, y ahí sigo. Después de 22 años seguimos vinculados como entrenador y también haciendo pues los últimos coletazos como competidor. Vale. Bueno, César, ya nos han quedado todos con la boca abierta aquí. Han quedado tantos escuchándote. Yo me había preparado su currículum y ya, igualmente, ya yo tu currículum lo todo lo cogí y ellos ya sabían quién eras tú, pero bueno, yo quería que se lo supieran de tu boca y aparte los oyentes también, ya que estamos aquí en Menorca y supieran con qué señor estamos hablando. El tema del tú por ti, ¿en qué se basa? Explícanos bueno, pues, un poco. Sí, hace tiempo nos juntamos lo que considera mucha gente que somos la referencia de los deportes de contacto en España, que es Abraham Roqueñi, Omanía Naranjo, Rafi, y un servidor, con además una mujer que se llama Raquel Casero, que es una coacher muy buena y una persona pues que trabaja hace muchísimos años con el tema de la motivación y está muy relacionada con las personas y con el deporte. Ajá. Entonces, bueno, decidimos que creíamos que nuestra experiencia era importante hacerla extensiva a la gente, ¿no? Y bueno, aprovechando un poco el tema del feminismo, del machismo un poco. Claro, el micromachismo y todo el tema este, correcto, sí, claro. Hemos creado unos talleres de empoderamiento personal sobre la vulnerabilidad y bueno, y ahí estamos, muy enfocados, ya te digo, a nivel de las actitudes que hay que tomar, de las herramientas un poco a nivel personal para poder afrontar ese tipo de comportamientos y luego hacemos unas pequeñas técnicas muy introductorias, disuasorias de cualquier pequeña agresión, ya te digo, casi nada de golpeo, todo para evitar pues que nos cojan, que nos estrangulen, que muy básico. Porque César, tú esto a nivel entrenador, ¿qué estás? ¿Estás dirigiendo algún gimnasio o lo estás coordinando? ¿Y dónde estás? Yo soy de Barcelona, ¿sí? y tengo, ahora acabo de abrir el segundo centro, tengo dos gimnasios totalmente enfocados a los deportes de contacto. ¿Cómo se llaman? ¿Puedes decir el nombre y la ubicación? Esparta. Tengo un gimnasio que se llama Esparta en Barcelona, que está muy cerca de la Maquinista, en la calle Grande San Andreu. Y ahora he montado otro en Castelldefels, que es un sitio que estamos a unos 25 kilómetros de Barcelona. Y la verdad que muy contento, porque el de Barcelona se nos ha quedado pequeño. Tengo 300 y pico chavales. Y el de Castelldefels también. Estamos cerca de los 300, llevamos 2 meses abiertos, así Y esto de cruzar el charco y hacer el tercero por aquí por Menorca, ya que tenemos aquí, ¿no lo has pensado? Pues ahí te digo una cosa, teniendo lo importante aquí es tener profesionales que lleven un poquito pues la línea tuya de trabajo, ¿no? Claro. Yo creo que es un poco lo más difícil, porque al final uno se puede dividir, y tengo la suerte de que esto lo he montado con mi entrenador de toda la vida, con el que llevo 22 años, que es todos conocéis al Sensei Miyagi. Pues sí, Miyagi a la española, una persona muy muy muy moderada, una persona muy muy trabajadora, muy trabajadora de lo suyo, siempre. Y bueno, muy profesional. Mucho. Para mí es uno de los número uno como coach de profesión. Sí, una persona que te dota de unos conocimientos técnicos exagerados, porque es un estudioso del deporte. Sí, y luego, exacto. Además, es una persona que te da un temple fuera normal. Claro, yo era un chaval de 15 años cuando llegué al gimnasio, que era un auténtico polvorín, ¿sabes? Tú eras explosivo de toda la vida. Por aquí, Tony Puig, desde Mallorca, nuestro colaborador, dice que te conoce perfectamente. Dice, es un crack, lo vi combatir en San Andreu. Sí. O sea, que mira si el Tony sabe cositas también. Tony Puig es otro colaborador nuestro que está en Mallorca, por el amor, lo ha llevado allí, el amor. Pero César es muy conocido, aparte es una grandísima persona. No te lo digo porque te estoy aquí hablando, no te voy a elogiar. Yo, César, si ya sabes que soy un hombre que voy de cara. Yo te lo agradezco. Soy un tío que voy de cara, yo en otra cosa no, pero o caigo muy bien o caigo muy mal, por eso, porque lo que digo, lo digo. Y tú para mí siempre, César, desde el minuto uno, para mí has sido un ejemplo, la verdad. Va a seguir como persona y como deportista. Pues te lo agradezco. No, hombre, no, agradecértelo no, te lo tienes que agradecer a ti mismo como eres. Siempre. No, yo creo que al final, yo creo que muchas veces radican las cosas. A mí muchas veces cuando me dan, bueno, me pongo un poco que no sé bien qué decir, ¿no? O te halagan y tal, yo digo que... Yo he sido siempre consciente de que el éxito ha sido un regalo, ¿no? Y de que eso me posicionaba o me daba unas oportunidades que debía aprovechar. Eso me decía siempre mi padre, ¿no? Decir, oye, que tú estés allá arriba, que tú ganes cosas, que la gente pues tengas cierta admiración, que eso te ayude a mostrar lo que eres realmente, ¿no? Y pero no ya, te vengas arriba, ¿no? Tú ya estás por encima de muchas cosas ya por tu mentalidad, César, y tú lo sabes. Tu mentalidad es muy fuerte. Para mí es de las que más fuertes que he visto en un ring. La verdad. Sí, yo creo que, pero es que al final nuestro deporte... Sí, es la mentalidad. Sí, yo siempre, ahora que tengo muchos chavales, veo chicos que digo, es increíble, son aviones, bombas, o sea, espectaculares, pero les falta a veces ese puntito mental o ese punto de control de emociones que allá arriba para mí es la es la base. La, tú sabes que la nosotros principal virtud, controlar tus emociones, porque si sin no fuerza, controlas el miedo, claro, el cansancio, no controlas la ira, no controlas los nervios, no controlas todo eso, eres un rival fácil de batir. Pues sí. Bueno, pues César Córdoba. Esto va por minuto y nos tienes en su... Sin vergüenzas, aquí me hacen por los dos lados. Chaca, chaca. A César, yo por ti, bueno, yo me sentaría, te digo, haríamos un programa solo para ti, directamente. Estás aquí invitado a Menorca, ya lo sabes, aquí tienes tu casa. Cuando te dé la gana, no tienes ni que preguntar. Hombre, ya te lo digo, yo vivo en Alayor, que ya seguramente lo conoces, porque alguien me dijo alguna vez que te vio por allí, y dije, pues seguro, César es un hombre que se mueve por todos lados. Sí, una vez. En Alayor, pues yo vivo ahí, ya sabes que aquí tienes tu casa, cuando quieras te vienes, un avión y casa y comida y de todo lo que te haga falta. Eres un crack, Tony. ¿Vale? César Córdoba, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Gracias, por estar de penalti y un placer a hablar con gente por esta de tan alto nivel. Gracias. Venga, gracias, César. Hasta luego. Si a Tony Rubio, Juan, le dejamos un ratito más, podemos... No, pero podemos... yo solo. No, pero... Me faltan las chicas. Es un campeón, Tony. Un tío muy... César es una pasada. Yo lo conozco de que teníamos, te voy a decir, tenía 15, 16 años, César. Sí. Desde el minuto uno que yo lo vi, le mira, yo soy 3 años mayor que él, sí, ¿vale? Y peleábamos muchas veces en el famoso pabellón de San Andrés. Uh-huh. Ahí todos los tops, más o menos, nos hemos pegado ahí en ese Pues ¿sabes a quién tenemos ahora otro top al lado del teléfono? ¿A quién? Un top que está en Mallorca en el penalti, ¿quién puede ser? Tony Puch. Señor Tony Puch, muy bueno. ¿Qué digo, guapo? ¿Qué tal? ¡Hey! ¿Qué pasa? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos de qué vas a hablar. Cuéntanos ya, rápido, ¿sabes? Como tú sabes, de carrerilla. ¿Qué? Oye, primero de todo, ¿cómo está el amor? El amor está que sigue, por todos los pelos de tu piel. De momento no me han echado. Oye, buena entrevista. Muy buena entrevista. Bueno, hoy tengo un consejo que dar a nuestros oyentes. Este fin de semana, Alejandro Villanueva es uno de los 5 españoles que han jugado en la NFL, en la Liga de Fútbol Americano. Y ha conseguido un touchdown, bueno, se ha hecho famoso por ello, pero yo quiero comentar uno de los 5 que participó en la liga, que se llama Jesús Angoy. No sé si os acordaréis de ese gran portentoso portero que jugó 10 temporadas en el Barcelona y jugó 9 partidos. A mí me suena el Angoy, sí señor. Sí, ahí se casó con la hija de Johan Cruyff, con Chantal Cruyff. Nadie va a decir que eso fue lo que facilitó que estuviera 10 años sin jugar un solo partido, pero esto me ha llegado a pensar... Estás muy feliz, Tony, estás muy feliz, pero nos gusta que estés contento. Súper feliz. Ya te lo diré yo después en el WhatsApp por qué estás tan feliz. Por aquí no, que hay gente que nos escucha. Bueno, escuchadme. El consejo de semana es, invito a todas las radio oyentes del programa del penalti de Onda Cero a pedir el teléfono de los hijos del hijo de Juan Romero. Porque... ¿Para qué? Hombre, porque siendo el yerno de un gran entrenador, siempre tienes un futuro en la Liga de Fútbol Americano. Toma castaña. Tony, me he perdido. Nos acabamos de perder ahora mismo. Juan lo ha dejado con la cara de... ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Si Jesús Angoy era el yerno del entrenador y consiguió una brillante... Esa chica no lo está transformando. Tony, no es el mismo Tony que conozco. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, Tony? ¿Llevas sandalias? Tony, no, ya Antonio, por Dios. Vuelve para casa. Te queremos. Vuelve a casa, Antonio. Llevo escuchando todo el programa y hay que estar muy al nivel. El nivel está muy alto, tiene que buscar algo diferente. Bueno, el lunes estarás aquí, ¿verdad? Dicho el lunes. Por Dios, vuelve a casa. Si no, vamos a por ti, ¿eh? Escúchame, acordaros que el día 8 de diciembre empieza la temporada de Menorca Rugby. ¿Vale? Importante apoyar a los deportes de la isla. Y nada, en serio, programazo, ¿eh? Me encanta, es que me encanta escucharlo. Ya no es porque conozca a los que participan, sino porque el programa es... ¿Te has reído o no, Tony? Es decir, me he reído muchísimo. Como... Pues eso sí que es un buen programa. Me he reído y también pues... escuchas con atención las informaciones que damos. ¿Algún deportito más esto de los tuyos, de Doctor Planetario? ¿Algo que tengas en la...? Algo así. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, nada, es que no me dejaba salir, ¿eh? Que me tiene un poco de manía este hombre. Bueno, aquí el sistema, el doctor Sistema Planetario, buenas tardes a todos. Y un consejo, si os encontráis en Nueva York con Tony Julio, saludadles. Muchas gracias. Porque pega unas hostias como panes. Toma, muchas gracias, amiguitos. Tony Puig. Hasta el lunes. Hasta luego. Lunes, lunes. Programa surrealista, oye, Iván. Hay gente que el pivo que decía yo se llama Biel Torres. Biel Torres. Biel Torres. Ahora ya está. Es que no me acordaba. ¿Que lo conociste en? No, hace dos años que lo conocí. Entrenando a básquet. Entrenando a básquet. Juan. No, que le comentaba ahora a Tony que cuando hablaba a César de la importancia incluso de un deporte que parece claro. Que solo es de contacto y de pegarse, la importancia de prepararse mentalmente. Para nosotros y para cualquier deportista, señor. No es para un deportista de contacto, sino para un futbolista que juega hockey, juega al básquet, cualquier deporte, la mentalidad es lo más importante pero la mentalidad se trabaja. Exacto, muchas veces olvidamos esa parte porque olvidamos. Hay gente que sin nata, por ejemplo, sí, César. Él lo que tiene que es innato, es una persona que lo lleva en la sangre. O sea, hay gente que se lo tiene que trabajar, tiene que canalizar. Pero este chaval, yo desde el minuto uno que lo vi peleando, bueno, chaval, es que es un hombre. Es que una frase que ha dicho él, de que él siempre ha sido un chico de éxito y que siempre en su casa lo han ayudado y tal, es que al final, si tienes claro que el éxito va contigo. Sí, pero es que el éxito para mí es la gestión de varios fracasos, la buena gestión de varios fracasos. Exacto. Si tú sabes gestionar bien los pequeños fracasos que vas teniendo, eso ya te va haciendo tener éxito. Pero hay que tener claro que para tener éxito hay que fracasar y gestionarlo bien. Claro. Yo me acuerdo de Juan Romero, que lo llamaba hace años por el juvenil del Menorca, ¿no? Sí, señor. Era el juvenil del Menorca. Cada semana. Y era cada semana palmar, prácticamente. Sí, señor. Y míralo ahora. Sí, pero aprendí mucho, ¿eh? Aprendí mucho porque también en esos momentos te das cuenta que un entrenador es importante, pero no basta, aparte de que seguramente en alguna ocasión me equivocaba o hacía lo que no tocaba, pero para que una cosa funcione ha de estar rodeada de todo el mundo. Sí. El barco no lo lleva solo el capitán, sino que hay que remar bien, pero de todo se aprende. Nada, que lo dejamos aquí. Que muy darle bien. Gracias a Juan por el descenso del Mercadal, por haber rechazado la oferta a principio de temporada. Seguramente ahora el equipo no estaría tan mal. Está mirando la mirada del tigre. Iván, piensa que lo tenemos de colaborador cada semana. Que viene cada semana Juan. Te hice las preguntitas al colaborador. Piensa que lo tenemos de colaborador cada semana Juan Romero. No, ya. Hace la mirada del tigre. Bueno, vamos a Guillermo, escuchamos Euroliver. Vamos adelante. Y el lunes que viene volvemos. Volvemos a la carga. Volvemos a la carga. Venga, gracias, ¿eh? Gracias, venga, chicos. A ti. Iván. Seguimos en el penalti. Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. De blanco. Hoy vengo de blanco. Lo repetiremos mil veces, pero hoy vienes de blanco. Vengo de blanco. Bueno, tengo que ir cambiando de indumentaria. No me gusta cuando veo los vídeos en YouTube salir con la misma ropa. Y algún día se me terminará el vestuario. Hoy tengo un día de estos que no sé si tirarme al tren o tirarme a la maquinista. Empezamos. Hoy te traigo. Hoy voy a hablar del trofeo más deseado. Hablando del tema de fútbol, ¿de acuerdo? Lo he subtitulado Los Reyes sin Corona. Vamos a hablar de las selecciones que han llegado a la final, pero que nunca han levantado la Copa del Mundo. No hay muchas, son cuatro. ¿Cuáles? Bueno, paciencia. Checoslovaquia. Era la unificación de República Checa y Eslovaquia. En el 1934 llegan a la final, se jugaba en Italia, pero adivina, precisamente la final es con la anfitriona. Y un tal Benito Mussolini se dice que arregló unos cuantos partidos. De hecho, hay una famosa llamada, llama a su propia selección y les dice: si no ganáis, os voy a fusilar a todos. Yo, sinceramente, no le encuentro conexión. ¿Mussolini? ¿Fusilar? No, yo no lo veo, ¿tú lo ves? Pero ganaron, ¿no? El resultado fue 2-1, ganó la zurra, y aquí Checoslovaquia se quedó sin Mundial, ¿de acuerdo? Luego, en el 93, ya se disolvería en la República Checa y Eslovaquia. Con el número 3 tenemos Suecia. En el 85, siendo anfitriones de su propio Mundial, aquí a lo mejor te acordarás, juegan un Mundial increíble, y lo hacen todo perfecto hasta llegar a la final. pero la final les toca Brasil, la Carioca y un tal Pelé. Un tal Pelé que los destroza. 5-2, nada menos. Fue una lástima. Qué mala suerte también que te toque Pelé, ¿eh? Que te toque Pelé y con 18 años, ¿no? Que aquello era como una pisonadora. Yo no tuve la suerte de ver jugar a este jugador. Yo ahora me preguntas por Pelé y te diré, bueno, es un hombre que publicita preservativos. Pero no, ahora en serio. O sea, fue un gran jugador y marcó la diferencia. Quien lo vio jugar, dicen que se pasaba a medio campo con la pelota encima de la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Un día podríamos hablar, ¿eh?, de Pelé. Cuando quieras. Porque hay mucha gente que, sobre todo los nuevos que llegan ahora, que desconocen bastante. Desconocen. Podríamos hacer un ranking, si me lo permites, de los mejores jugadores de cada país. Pues venga. Con el número 2, esta es grave, ¿eh? Hungría, de esto te acordarás. Fue una de las más prestigiosas y respetadas, Kubala, Kocsis y Puskás. Este último, la FIFA dice que es uno de los mejores jugadores de la historia, ¿de acuerdo? Dos finales, sin corona, ¿eh? En el 38 se juega en Francia y 4-2 contra Italia. Aquí no hay explicación posible, simplemente un equipazo y la zurra les gana. Y luego, en el 54... se juega en Suiza y aquí da para otro programa. ¿Te acuerdas del milagro de Berna? Sí. De acuerdo, pues aquí jugaban contra Alemania la final. A los 10 minutos, Alemania. O sea, a los 10 minutos Alemania ya perdía 2-0. ¿De acuerdo? Hungría ya le había metido 2-0 a Alemania. Entonces, Alemania remonta hasta un 3-2. El milagro de Berna. Eso da para otro programa. Y la última. Y la última que supera todas. ¿Sabes cuál te digo? Holanda. Holanda. El caso de Holanda es tan excepcional, sí, que lo es, sí. Pero tan excepcional que es que lo tenía que decir. Digo, oh, esta semana que no ha habido Champions, le meto. Holanda, caso particular, la naranja mecánica, la primera final la pierde en el 74, un tal Johan Cruyff, gran jugador, la sede es Alemania y juegan contra la anfitriona. Eso ya es mala suerte, ¿eh? Imagínate. Dice la gente con la que he hablado que le robaron. Yo no lo sé. 2-1. Segunda final, en el 78, se juega en Argentina. Eso, ¿adivina contra quién? Eso fue un robo con Argentina. Con Argentina fue otro robo. Contra el anfitrión otra vez. Además lo reconoció Kempes hace poco, lo vi en un reportaje. Eso, siempre que digo, ¿tú viste la final? Porque yo siempre estoy increpando a la gente. ¿Tú viste la final? Porque una cosa es verlo y otra que te lo cuenten, ¿no? La sensación, la voz de la calle, ¿no? Le robaron. Hostia. Pues juega contra el anfitrión en Argentina, nada. 3-1. Y la última, España, quien no lo sepa... o ha nacido en el 2012 o no, España, ¿no? España, una final de un tal Iniesta en tiempo añadido y 1-0, ¿no? Lo de Holanda es la reina de los subcampeonatos. Es increíble. Una lástima porque la verdad que la naranja mecánica, quiero dar un apunte, las dos finales primeras son consecutivas, del 74 y luego nos vamos contra Alemania y pierden, y al 78 Argentina y pierden. Una lástima, de verdad. Es curioso porque quizás Holanda sea uno de los combinados nacionales que más fútbol ofrece. Kluivert, Seedorf, bueno, se me ocurren... Es que de todo. De todo. Y es tan pequeña, o sea, es tan pequeña y es una cuna de jugadores, de futbolistas, ¿no? Bueno, para qué recordar, ¿no? Aquel Ajax, ¿no? Y en cambio otras selecciones como Italia, que con poco fútbol van sumando mundiales. Aunque a mí me gusta Italia, ¿eh? Yo de mundiales siempre he sido... En la variedad, esto es como las mujeres, en la variedad está el gusto, Iván. Pues lo dejamos así. Gracias. Oye, muchas gracias, Oliver. No se merecen. Gracias. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Onda Cero, Menorca.